Están escuchando Diversas Cosas. 940 AM. ¿Cuáles son los países más obesos en el mundo? Cada vez hay más obesos en el mundo y las cifras, alertan los expertos, son dramáticas y tendrán serias repercusiones. En las últimas 4 décadas, hemos pasado de vivir en un mundo en el que el número de personas bajo peso doblaba al de obesos, a uno en el que hay más obesos que personas con delgadez extrema. Así lo asegura el Imperial College de Londres, Reino Unido, en un estudio recientemente publicado en la revista científica The Lancet, y que alerta sobre una epidemia mundial de obesidad que tendrá consecuencias para la salud de magnitudes hasta ahora desconocidas. A los investigadores les preocupa también la persistencia de la desnutrición en algunos países, especialmente en África y en Asia, un problema que sostienen debe gestionarse adoptando nuevas políticas sociales y alimentación. Por otro lado, advierten que las políticas sanitarias no lograron evitar el aumento del índice de masa corporal en la mayoría de los países. En total, analizaron el IMC de cerca de 20 millones de personas, hombres y mujeres de 186 países entre 1975 y 2014, y descubrieron que el número de hombres obesos se había triplicado, mientras que el de mujeres era más del doble. ¿Cuál es el punto crítico? Las naciones con más hombres obesos, China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, México. Es un estudio del año 2014. Hay una epidemia severa de obesidad, dice Majid Esad, autor del estudio, al tiempo que urge a los gobiernos a tomar medidas. Los datos apuntan que en 40 años la cifra mundial de obesos se incrementó de 105 millones de personas en 1975 a 641 millones en el 2014. Las estadísticas muestran que la cifra en hombres se disparó del 3.2% al 10.8%. En el caso de mujeres, esta se duplicó, pero sigue superando a la de los hombres. En 1975, un 6.4% de las mujeres en el mundo eran obesas y en el 2014 había un 14.9%. En total, en el 2014 había 641 millones de obesos en el mundo, 266 millones de hombres y 375 millones de mujeres. Las naciones con más mujeres obesas, atención, pongan, China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, México. El país que lidera el ranking en cuanto al número total de obesos es China, seguido por Estados Unidos. En la nación asiática hay 43.2 millones de hombres obesos y 46.4 millones de mujeres con sobrepeso, mientras que en la potencia norteamericana hay 41.7 millones de hombres obesos, 46.1 millones de mujeres en esa condición. Completa la lista Brasil, Rusia, India y México. Y entre los países que se salieron de la lista de los más obesos en los últimos 40 años figuran Argentina, Polonia o Ucrania. Si la obesidad sigue aumentando a este ritmo para el 2025, un quinto de los hombres, 18%, y de las mujeres, 21%, serán obesos. Aunque es tranquilizador saber que el número de personas desnutridas ha disminuido en las últimas 4 décadas, la obesidad global ha alcanzado un punto crítico, dice Esad. Esperamos que estos resultados motiven a trasladar la responsabilidad de los individuos a los gobiernos y desarrollar e implementar políticas para tratar la obesidad. Por ejemplo, a menos que decidamos seguir una dieta saludable que incluya opciones como fruta fresca y verduras accesibles a todo el mundo y se aumente el precio de los alimentos procesados no saludables, es poco probable que la situación cambie. El estudio también reveló que el mayor aumento de personas obesas se dio en los países de habla inglesa y en América Latina, aunque no detallan qué países de la región fueron los más afectados. En cualquier caso, los dos países latinoamericanos que figuran en la lista son Brasil, México, y en este último, según los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el 35% de adolescentes y niños del país tiene sobrepeso u obesidad. Además, una quinta parte de los adultos obesos en el mundo, 118 millones de personas, viven en 6 países de habla inglesa y altos ingresos: Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Las causas de la obesidad son complejas y el entorno en el que vivimos fomenta la mala alimentación y los bajos niveles de actividad física, le contó a la BBC Jamie Blackshaw, director del programa Obesidad y Peso Saludable del Sistema de Salud del Reino Unido. No existe una solución única. Debemos tener en cuenta los muchos factores que implican el aumento de los niveles de obesidad. Y todos nosotros, tanto el gobierno como las empresas, como las autoridades locales y el público, jugamos un papel fundamental, dice el especialista. Pero también hay buenas noticias. De acuerdo con el estudio, la delgadez extrema en el mundo disminuyó de un 14% a un 9% en hombres y un 15% a un 10% en mujeres. Aunque según George David Smith, de la Escuela de Medicina Social y Comunitaria de la Universidad de Bristol, Reino Unido, es importante que el enfoque hacia los problemas que causan la obesidad no ignoren la delgadez extrema en el mundo. O de lo contrario, este será cada vez más gordo y sano, pero desigual. Más de uno de cada 10 adultos en el mundo es obeso, es decir, el doble que hace 40 años. Esta proporción volverá a duplicarse de aquí en el 2025, según un estudio publicado por la revista The Lancet. Esta investigación alerta sobre el riesgo de una crisis de obesidad severa y enfermedades provocadas por exceso y grasa y azúcar en países ricos o de medianos ingresos. Escuchemos este informe. Yo presumo de lo que no tengo. Presumo que no tengo panza, que no tengo lonja, que ya no estoy gordo. No lo logré solo, fui a prevenirse. Ahí me dijeron cómo evitar la obesidad y las enfermedades que ocasiona, como la hipertensión y la diabetes. Acércate a Prevenims. Juntos podemos prevenir la obesidad. Acude a la clínica que te corresponde. Recuerda, más vale Prevenims. Más de uno de cada 10 adultos en el mundo es obeso, es decir, el doble que hace 40 años. Así lo revela un estudio que ha publicado recientemente la revista científica The Lancet. Con nosotros desde Sevilla, el doctor José Luis Gómez Escármeta, investigador en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo en la Universidad Pablo Olavide. Buenos días, doctor Gómez Escármeta. Buenos días. Doctor, ¿cómo se podría explicar esta evolución de la obesidad en el mundo? Bueno, esta evolución de la obesidad es en gran medida debida a la alimentación, a dos factores principalmente. Uno es el tipo de alimentación, que ha cambiado notablemente en los últimos años, y otro la falta de ejercicio, o lo que es lo mismo, el sedentarismo generalizado. Entonces, en cuanto al problema de la alimentación, es que ha habido una transición entre la comida tradicional, mucho más sana, hacia comida basura, que es una comida muy rica en azúcares y grasa, con gran contenido calórico, y que es desgraciadamente mucho más barata y mucho más accesible en muchos países. La población en general ha tendido a trasladarse a este tipo de comida y eso produce una ingesta desmesurada de calorías. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Uno de los problemas más graves de la obesidad no es solamente cambios morfológicos que se pueden observar claramente, sino es todos los problemas metabólicos que eso trae. Existen muchos problemas cardiovasculares asociados a obesidad, y también cánceres que están asociados a obesidad, diabetes, por ejemplo, es otro de los problemas asociados a obesidad, y todo esto supone un incremento notable del gasto público derivado en multitud de enfermedades causadas directa o indirectamente por el aumento de peso de los individuos. ¿Nos encontramos ya frente a un problema de salud pública? Desde luego lo es sobre todo en ciertos países donde este tipo de alimentación se ha convertido en el pan nuestro de cada día, como se diría. Ocurre, uno se puede pasear por Estados Unidos y se encontrará que en muchas ciudades la cantidad de gente obesa es inmensa. Y lo más problemático es que está ocurriendo también en países en desarrollo, que están importando este tipo de alimentación de una forma muy rápida, generando grandes problemas de salud. Y se ve claramente también, desgraciadamente, en muchos niños. Son muchos niños que se alimentan principalmente de este tipo de comida, que incluyen muchos zumos y muchas bebidas ricas en azúcares y que están ya adquiriendo características de personas obesas desde niño, lo que va a lastrar su desarrollo y su salud. Doctor, ya que el problema se plantea a nivel global, ¿qué se puede hacer para detener esta evolución? Yo creo que en gran medida una de las soluciones más fáciles sería agravar económicamente el consumo de este tipo de comidas. Eso va a básicamente incrementar los costes, incrementar los impuestos de este tipo de comidas, con lo cual sea realmente más caro comer no saludable que comer saludable, que es justamente lo inverso que ocurre hoy en día. Esto debería ir acompañado de realmente campañas de salud pública desde los gobiernos para dejar claro a la población que el consumo no controlado o excesivo de bebidas ricas en azúcares y comida rica en grasa es realmente muy perjudicial para la salud. Muchísimas gracias, doctor José Luis Gómez Escármeta. Recordemos que usted es investigador en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla. Muchas gracias a vosotros. Yo presumo de lo que no tengo. Presumo que no tengo panza, que no tengo lonja. Juntos podemos prevenir la obesidad. Acude a la clínica que te corresponde. Recuerda, más vale prevenir. Sin saber, no sé por qué te encuentro ahora. No sé por qué tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Sin querer, no sé por qué yo estoy ahora abrazado aquí contigo este destino. Es que tu amor es un peligro, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Este querer me está matando, nena. Y este querer es tuyo y mío sin más. Este querer me está matando. No tengo nada y nada tengo. Y vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. En la Casa de la Cultura se debatió varios aristas de la Ley de Cultura propuesto por el Ministerio de Cultura. A esta cita acudieron varios actores culturales de la ciudad. La representante del Ministerio de Cultura, Valeria Trujillo, habló de los beneficios de la ley para que exista una normativa sobre la cultura en general. Quiero señalar en un primer momento que no hay esencialmente desacuerdos con la Casa de la Cultura. Veo aquí al presidente Raúl Pérez Torres, él podrá atestiguar de ello los acuerdos que se han llevado a cabo con el ministro Long en su momento. Y con Ana Rodríguez en el marco de la continuación, reafirman en efecto la autonomía de la Casa de la Cultura, ¿no? No quiero alargarme mucho sobre este tema porque les quiero hablar también del resto de los insumos entregados, pero esencialmente decirles que en efecto, en el marco de los acuerdos, se respeta la autonomía, se respeta la personería jurídica, se respeta la elección de las autoridades, se respeta la autonomía administrativa financiera, y esto desde un inicio. Desde un inicio, el ministro Long peleó, más no por una matriz, sino una coordinadora nacional, que tenía a grandes rasgos las mismas competencias. Sin embargo, debo informar también que, como ustedes sabrán, se ha generado una comisión tripartita para tratar explícitamente de este tema, ¿no? Una comisión tripartita conformada por la Asamblea de la Cultura, por el Ministerio de Cultura y por la Asamblea Nacional. Invito entonces a discutir y conversar en el marco de esa comisión y quizás a solicitar a la Asamblea que nos convoque ya. Dicho eso, paso a comentarles un poco el condumio de los insumos entregados a la Asamblea que atañen al Sistema Nacional de Cultura, su reordenamiento, porque como saben ustedes, actualmente el sistema funciona un poco con funciones desarticuladas, que solapan sus competencias, complican sus competencias. Y el objetivo de la propuesta es precisamente ordenar este sistema nacional en dos fases. Luis Aguilar, también en representación del Ministerio de Cultura, dijo que la ley es más amplia y no puede ceñirse al debate solo en la Casa de la Cultura. Lo que sí, de hecho, va a haber, porque hay un sistema nacional, un proceso de coordinación de ambas instancias, un proceso de trabajo conjunto, respetando sus competencias. Por ende, decide su programación, sus recursos, prioriza, plantea sus acciones correspondientes, mantiene su personería jurídica, elige a sus autoridades, etcétera. Todo lo que marca la autonomía. Me parece que era importante hacer énfasis sobre esto, aunque la compañera también ya lo manifestó. Pero me parece que lo fundamental, y ojalá con eso recoja lo que ha dicho Patricio Pato Moncayo y también el Saidún, perdón, de la Rana Sabia, ya te lo decía, que cambié de nombre. Son vecinos, pero ya, perdón. Entonces, me parece que es fundamental no quedarnos en ese debate. O sea, es importantísima, sin duda, la Casa de la Cultura dentro del sistema nacional. Pero el debate es más amplio. El debate de la ley de cultura tiene varios elementos. El tema de la seguridad social, el tema de la formación, el tema de la educación para los artistas y sectores, el reconocimiento de trayectorias, los emprendimientos, las industrias culturales, el entorno digital, el fomento, las condiciones para la creación, el uso del espacio público, el tema de los emprendimientos, etcétera, una serie de elementos y momentos, y ahí es donde tenemos que aportar. Y yo les decía, en los antecedentes han habido varios procesos desde hace más ya de 5 o 6 años, y aquí estamos gente que hemos trabajado y seguimos trabajando esto como un tema de vida, en los territorios, en el tema del arte, en el tema del fomento, en el tema del patrimonio, etcétera. Entonces creo que es la oportunidad, a veces, de no esperar ni que nos inviten. Es la oportunidad para aportar, es un momento histórico. Es una responsabilidad, y yo recojo lo que decía Gabriel. Sí, la Casa de la Cultura está abierta para que salga la ley, y hay varias iniciativas, hay varias propuestas, algunas de esas se están juntando. Entonces es el momento, compadre, que nos sumemos para aportar. Creo que es un momento histórico. Yo, ese es el llamado final que les quiero hacer, que generemos los espacios que sean. Hemos tenido varios espacios recientemente en Pichincha, con la Mesa de Cultura de Pichincha, con la FENARTE, etcétera. Y a veces seamos también autocríticos, a veces no vamos y aportamos. Aquí decía Gerardo, debe estar completamente lleno, capaz de que buscar otra metodología, alguna metodología que nos permita hacer los aportes. Desde el momento, la Asamblea ya hará su planificación del debate, y ahí es cuando tenemos que aportar. Estos son insumos que la Asamblea lo hará en la parte. Mientras tanto, el expresidente de la Casa de la Cultura y hoy asesor de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, habló de la necesidad que exista en el documento, en el proyecto de ley, textos sobre las competencias que tendría la Casa de la Cultura. Y algo más grave, tampoco actualmente existen las competencias de la institución. Cuando una institución no tiene competencias, casi como que no existe, porque son las competencias las que determinan cuál es el rol que va a jugar esa institución, cuál es el papel y cuáles son los instrumentos que van a nacer de esas competencias y la organización misma de la, de la institución. Al no existir, como no existe competencias en el proyecto del Ministerio de Cultura, casi es una forma de decir que sí existe la presidencia de la Casa de la Cultura, de que sí existe la matriz de la Casa de la Cultura, pero al no haber las competencias, un poco como que se está negando de que exista tanto la institución como tal, porque no hay la matriz de competencias, y de las matrices de competencias los técnicos sabrán que de allí se deriva, de la matriz de competencias, el modelo de gestión. Si no hay una matriz de competencias, ¿cómo se genera un modelo de gestión para que actúe la institución? ¿Cómo se determinan las responsabilidades? ¿Cuáles son los objetivos que van a cumplir esas instituciones, en este caso la Casa de la Cultura, si no existe una matriz de competencias? Es decir, en el proyecto que lo tengo acá no existen, mientras que en todos los demás institutos que se crean, etcétera, está muy definida la matriz de competencias de cada uno de ellos, obviamente como debe ser. Lo que no estoy cuestionando que esté bien hecho o mal hecho, no, lo que señalo es de que sí existe en cada uno de los institutos, etcétera, la matriz de competencias, pero cuando se refiere a la Casa de la Cultura no hay la matriz de competencias, que como señalo es lo que el corazón a la final de la institución. Es decir, es una forma que se de decir, existe la matriz de la Casa de la Cultura y hay un presidente que dura un año, electo solamente con las atribuciones de convocar a junta plenaria y de presidir, porque el representante legal de la institución, el representante legal, o sea, el representante legal, judicial, extrajudicial y protocolario de la institución, no es el presidente de la Casa de la Cultura, sino un director ejecutivo. También el secretario general de la Casa de la Cultura, Irving Zapater, dijo que el proyecto de ley de cultura, lamentablemente, no se conoce nada y no existe ningún debate hasta el momento. Yo quisiera que nos dejemos de palabras vacías. Hablamos de transparencia y no hay transparencia, por ejemplo. ¿Dónde está el proyecto de ley de cultura? Está encerrado en las oficinas del ministerio, está encerrado en los pocos legisladores de la asamblea, y está encerrado ese proyecto en la mente centralizadora de la provincia. Y yo pediría que esas palabras vacuas en este momento se concrete con la promesa de que ese proyecto se difunda, se lo coloque en la página web del ministerio, y que esas mesas que han tenido sean muchas, no sean mesas dirigidas. Los procesos de consultas que este gobierno ha seguido, digamos, los procesos de consulta que este gobierno ha seguido, han sido bajo una metodología cerrada. Entonces tratemos todos los puntos, no digamos a los artistas seguridad social, digamos a los artistas qué bases concretas hay sobre la seguridad social. Y entonces los artistas están encerrados en mitos. La Casa de la Cultura no va a ser autónoma con ese articulado. Seamos lo concreto. El ministerio controlaría todo. La autonomía no existe. La elección de los miembros, ¿dónde está? ¿Dónde está la Casa Matriz? La Casa Matriz se vuelve un simple, ni siquiera un directorio. Los asistentes a este evento salieron inconformes con las ponencias y hablaron de la necesidad de que se debata la ley con la participación de los actores culturales. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud,